Yesid, el balance que me vas a hacer de esta primera victoria con medalla de oro en este campeonato panamericano, bienvenido. Bueno, primero que todo, saludar a todos los compañeros que están acá, a toda la gente que ha venido. Di lo mejor posible, gracias a Dios me fue bien, mis compañeros salieron bien, entregaron bien, todo bien, gracias a Dios. Hemos hecho una preparación muy, muy bien. Me defiendo muy bien subiendo, la pista es dura, gracias a Dios todo nos salió como pensábamos. Vamos este domingo, si Dios quiere, vamos también a dar lo mejor. Es una carrera muy dura, unos rivales muy duros, no, y gracias a Dios, primera vez que corro panamericanos, es algo muy emocionante para mí. Y gracias a todo el Comité Olímpico Colombiano, Federación Colombiana, a todas las personas que me han colaborado, todos, gracias a Dios, mi familia, no, gracias a todos, gracias.